don Carlos, buen día. Para Radio Comunitaria Algarrobal, ¿cómo se está viviendo este quinto foro de economía comunitaria? Con una gran alegría, porque en la Argentina están cambiando muchas cosas y fundamentalmente se está construyendo la idea de un país más justo, más solidario, más igualitario. Y todo eso solo es posible si la economía social, que representa a miles y miles y miles de argentinos y argentinas que todos los días con enorme esfuerzo construyen país, sin la economía social no hay un país mejor. Por eso me parece espléndido que desde todas las provincias, emprendedores, funcionarios, durante tres días discutan cómo seguir avanzando, cómo seguir profundizando y sobre todo cómo seguir construyendo una economía más igualitaria. Para el pueblo argentino, el Radio Comunitaria, ¿su nombre? Ricardo Foster, profesor universitario. Muchas gracias, don Ricardo, disculpe. No, por favor.